Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Si a un lugar tienes que ir, acude siempre a mí, soy el mapa. El mapa, si a un lugar quieres llegar, me debes consultar, soy el mapa. El mapa, soy el mapa. A ciencia cierta. Espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente. No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos. A ciencia cierta. Bienvenidos a Curiosidades de la Ciencia. Un espacio de radio que os habla sobre algunos acontecimientos científicos muy originales. Hoy os vamos a contar el origen del orden de las letras en los teclados. Sobre la utilidad de los hoyuelos que tienen las pelotas de golf. Hablaremos de la música para las plantas y también sobre dibujos en los túneles de los trenes. Os vamos a acompañar este rato de radio Iván, Nela, Nerea Lázaro y yo, Nerea Chicote. Si queréis descubrir todas estas curiosidades científicas, escuchad muy atentos porque comenzamos ya. ¿No os parece extraño el orden de las letras de un teclado del ordenador? En lugar del orden alfabético A, B, C, D, están ordenadas Q, W, E, R, T. Pues para responder a este misterio nos tenemos que remontar a los abuelos de los teclados. ¿Has dicho los abuelos de los teclados? No te entiendo. Es una metáfora. Realmente estoy hablando de las máquinas de escribir mecánicas, algo que tú y yo solo hemos visto en fotografías, pero que nuestros padres han usado. En los teclados de las máquinas, cada tecla estaba unida a una palanca, en cuyo extremo figura una letra metálica, invertida y en relieve. Al pulsarla, la palanca se desplaza y golpea en una cinta de tinta, dejando la marca de la letra en el papel. Normalmente, esas cintas tenían dos colores, negro y rojo. Cuando se inventaron estas máquinas, al principio estaban ordenadas alfabéticamente, pero eso causaba un problema a los mecanógrafos muy rápidos. Si accionaban el teclado rápidamente, las teclas se atascaban al estar muy juntas. Para evitar eso, en 1872, Scholz diseñó un teclado que mantenía alejadas las letras que se utilizaban con más frecuencia. Así, se evitaban muchos atascos, pero se iniciaba una compleja distribución de vocales y consonantes que heredó el teclado de ordenador actual. Os hablamos ahora del juego del golf. Los buenos jugadores pueden mandar una pelota a más de 300 metros de distancia. Pero si tú probaras a lanzarla con una pelota lisa, como mucho lograrías mandarla a 100 metros. ¿Cuál es el truco para que exista tanta diferencia en las distancias? Pues está en la pelota que se utiliza. Si has cogido alguna vez una pelota de golf, verás que en toda su superficie existen multitud de hoyuelos. Es lo que permite que la pelota se desplace más lejos. Esto se debe a que atrapan el aire, reduciendo la resistencia de la pelota al volar. Todos sabréis que el cine son realmente fotografías muy parecidas que pasan a toda velocidad. En concreto, a 24 imágenes por segundo, lo que hace que el ser humano no lo pueda percibir como imágenes individuales, sino como un suave movimiento continuado. Haz una prueba. Utiliza un libro o un cuaderno ya usado y dibuja algo sencillo en una página. Pasa a la siguiente y desplaza ese mismo dibujo, y así durante unas cuantas hojas. Si las pasas ahora deprisa todas, te parecerá que lo que has dibujado realmente se mueve. Pues utilizando este principio, un inventor inglés ha ideado algo para hacer los viajes de tren más divertidos. Su idea consiste en colocar una serie de imágenes en los lados de los túneles. Así, cuando el pasajero mire por la ventanilla, al ir a toda velocidad les parecerá ver una imagen en movimiento. Una buena idea si durante el trayecto hay muchos túneles, ya que así desearás pasar por ellos. Y vamos a terminar nuestras curiosidades por hoy hablando de música y plantas. Igual has oído alguna vez que hablar y cantar a tus plantas para que crezcan mejor. Pues sí, es cierto. Algunos investigadores han usado su tiempo en varios experimentos para saber qué música gusta más a las plantas. Nosotros os resumimos las conclusiones a las que llegaron. La música favorita de las plantas es la india y la música clásica. Si las escuchan a menudo, crecen rápidamente y desarrollan mucho sus raíces. El jazz también es beneficioso, pero en menor escala. Vamos, que les gusta, pero no tanto. Sin embargo, la música country no les gusta mucho, y eso que está inspirada en los grandes espacios abiertos de la América rural. Si eres heavy o rockero, mejor que no tengas plantas en tu cuarto. Ellas odian esa música. Es más, hasta se debilitan sus raíces si la escuchan mucho. Pues hasta aquí han llegado por hoy nuestras curiosidades científicas. ¿Os han resultado entretenidas? Si es así, otro día regresamos con otras nuevas. Habéis escuchado este rato las voces de Nerea Lázaro, Nerea Chicote, Nela y yo, Iván. Hasta pronto, queridos oyentes. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Un combate que se entabla muy lento o con rapidez. Ninguno de los dos habla. Las piezas son más de 10. El ajedrez. Todos dicen que me quieren para hacer buenas jugadas, y en cambio cuando me tienen me tratan siempre a patadas. El balón. Me componen cuatro palos, impresos en cartulina, tengo reyes y caballos, seguro que me adivinas. La baraja. Tengo ruedas y pedales, cadenas y un manillar. Te ahorras gasolina aunque te haga sudar. La bicicleta. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Hay que me sube y me baja y me vuelve a subir. Hay que me sube y me baja y me vuelve a subir. Me tragaron una aceituna y la tengo aquí, entre el hueso de la nuez y la nariz. Esto me pasa a mí por comer así. Contigo enfrente todo me puede ocurrir. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. me sube y me baja, me vuelve a subir. Que me sube y me baja, me vuelve a subir. Me comí aquella aceituna mirándote, y no baja con cerveza ni con café. En mi vida si como algo te vuelvo a mirar, si me miras me pongo nervioso y no puedo tragar. Tengo una bolita que me sube y me baja, que tengo una bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja y me vuelve a subir, que me sube y me baja y me vuelve a subir. El Camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas. Descubre con nosotros el espíritu del camino. El Camino de Santiago. Una sección presentada por los alumnos del IES Villegas. Origen de la palabra peregrino y del Camino de Santiago. Peregrino. Como dejó escrito Dante Alighieri en su libro Vita Nova, durante la Edad Media y aún después a los que peregrinaban a Jerusalén se les llamaba palmeros, porque solían traerse palmas como recuerdo. Y los que lo hacían a Roma, a venerar la tumba de San Pedro, se les llamaban romeros. Peregrinos, en sentido estricto, eran y son los que se encaminan a Santiago de Compostela. En Galicia se les conocían como concheiros, por ser la concha su emblema distintivo, y en Francia, jaquets, derivado de Jacques, Santiago. El término procede claramente de la lengua latina, donde hay todo un rosario de denominaciones para aquel que es extranjero, que vive más allá, es decir, los no ciudadanos. Por consiguiente, podemos ver el término de peregrino en Roma, con la función de extranjero, forastero, aquel que vive más allá de la frontera romana. En las partidas de Alfonso X el Sabio está recogido en primitivo castellano la acepción de forastero, a la que nos hemos estado refiriendo. To me, how can I find a way? ¿Sabes lo que pide un vampiro en un bar? Un vaso sanguíneo. ¿Sabes lo que significa el ruido del león? Pues que va a empezar la película. ¿Sabes lo que dice un 2 a un 0? 20 conmigo. ¿Sabes cuál es el pez que más sueña? El pesadilla. ¿Sabes cómo se dice adivino en japonés? ¿Cómo sabe? Warikayo. ¿Sabes cómo se dice músico en japonés? Yo toco. Itayanka. ¿Sabes cómo se llaman dos patos? Pa toda la vida. ¿Sabes cómo llama un banquero a su hija? ¡Hija! ¡Hija! ¿Sabes cómo llama un banquero a su hija? ¡Hija! ¡Yuhu! ¿Sabes qué significa ese os envijo? ¡Socorro, sea, sálvame! Ahora. A ver, Jaimito, si yo te digo, estoy buscando marido, ¿en qué tiempo estoy hablando? Pues en tiempo perdido, profesora, en tiempo perdido. ¡Qué risa, tía Felisa! Dichos y frases hechas. Cría fama y échate a dormir. En primer lugar, significa que una persona puede prosperar en la vida solo con la fama o la reputación. Por otro lado, es más frecuente oír este refrán cuando a una persona con mala fama le resulta imposible obtener nada en la vida solo porque una vez cometió un error. Se cuenta que dos hermanos tenían un rebaño de ovejas. Ocurrió que cierto día el mayor salvó a su ganado del lobo y el hermano pequeño, por dolerle las muelas, se volvió a casa. Las gentes pensaron que el mayor era un pastor valiente y que el menor era un holgazán. Aunque el hermano mayor se convirtió en un perezoso, todos lo tuvieron siempre por gran pastor. En cambio, el hermano menor, trabajador y diligente, siempre tuvo la consideración de perezoso y cobarde. Por esta razón, el pequeño pastor solía decir que unos crían la fama y otros cardan la lana. sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? Rafael, ¿sabías que uno de los planetas del universo es rojo? ¿Rojo? Sí, rojito como la sangre, por si no lo sabías. ¿Y cuál es ese planeta, Dios? Marte, el cuarto planeta del sistema solar. ¿Y por qué es rojo? Porque la superficie está compuesta de tierra y rocas rojas. Y el cielo de Marte es rojo, porque flota polvo rojo en la atmósfera poco densa. Tú sí sabes. ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. Nuestros poetas. Un repaso a la biografía y obra de nuestros grandes escritores. Rosalía de Castro es nuestra poetisa de hoy. Nuestros poetas. Nació en Santiago de Compostela en 1837. Fue bautizada con los nombres de María Rosalía Rita, hija de padres desconocidos. Muy poco se sabe de su educación y juventud. En la escuela le gustaba el dibujo, la música y la declamación. Contrajo matrimonio con Manuel Martínez Murguía, cronista gallego. Al año siguiente nacía su primera hija, Alejandra, a la que seguirían 6 hijos más. Su domicilio cambió varias veces, entre Madrid y Simancas. Rosalía nunca disfrutó de buena salud, luchó siempre contra enfermedades y a menudo, con la penuria, vivió dedicada a su hogar, a sus hijos y a su marido. Nunca aspiró a la fama. Su marido fue quien la convenció para que publicara sus obras. Murió de cáncer a los 48 años en su casa de Padrón, la cual hoy es un museo. Todos sus hijos murieron antes que ella, sin poder dejar herederos. Compuso sus primeros versos a la edad de 12 años. A los 17 años publicaba su primer libro, La Flor. Rosalía muestra una visión sombría de la existencia humana. En los Cantares Gallegos de 1863, Rosalía asume la voz del pueblo gallego y fue uno de los primeros libros enteramente en gallego de la edad contemporánea. Ella fue la figura central del resurgimiento de la literatura gallega en el siglo XIX. Su obra maestra en castellano es En las orillas del Sar, versos de tono íntimo, de extraña penetración, cargados de nocturna belleza. Merece ser considerada, al lado de Gustavo Adolfo Bécquer, como la precursora de la modernidad e iniciadora de una nueva métrica castellana. También escribió en prosa obras como La hija del mar o Las literatas. Os leo unos versos de En las orillas del Sar, escrita en 1884 y que fue su mejor obra escrita en castellano. A orillas del Sar, a través del follaje perenne que oír deja rumores extraños y entre un mar de ondulante verdura, amorosa mansión de los pájaros, desde mis ventanas veo el templo que quise tanto. El templo que tanto quise, pues no sé decir ya si le quiero, que en el rudo vaivén que sin tregua se agitan mis pensamientos. Dudos el rencor adusto vive unido al amor en mi pecho.

los instrumentos de viento metal van a ser protagonistas junto a compositores como Mozart, Haydn y Franz Danzig. Vamos a comenzar el programa de hoy con la música compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart, compositor que murió con apenas 35 años de edad. Pues bien, tenía un amigo llamado Joseph Liutgut, que tenía a su vez dos características bien distintas. La primera musical, y es que tocaba la trompa. La segunda, curiosa. Además, tenía una tienda de quesos. Era uno de los mejores trompetistas de la época, pero como eso no le daba para comer, entre concierto y concierto vendía quesos. Como buen amigo, Mozart escribió para él 4 conciertos para trompa y orquesta y alguna obra de música de cámara. Precisamente una es la que vamos a escuchar ahora. Su título, El Quinteto para Trompa y Cuerdas KV-407 Allegro, que se estrenó con gran éxito y se puso de moda rápidamente. El ritmo nos puede hacer recordar a una danza francesa y la trompa no actúa como solista, más bien parece que existe un diálogo entre los instrumentos de cuerda. Vamos a escucharla. Thank you. Nuestro siguiente protagonista es Franz Joseph Haydn y su concierto para trompeta y orquesta Hauptbühne Finale Allegro, uno de los conciertos clásicos más conocidos del mundo de la trompeta, y eso que él era precisamente reconocido como el padre de la sinfonía, ya que escribió más de 100, aunque también dedicó unas cuantas páginas a los conciertos. Fijaos bien, la orquesta hace la introducción a ritmo muy vivo y la trompeta contesta repitiendo el tema, pero ya como solista. Terminamos el programa de hoy con una pieza de un compositor alemán de la época de Beethoven, pero que no llegó a alcanzar su fama, Franz Danzig. El tema que escucharemos es Sonata para trompa y piano opus 28, protagonizado en este caso por la trompa, una pieza delicada e íntima. Danzig fue reconocido principalmente por sus óperas y por la música de cámara, como la que vamos a escuchar en este final del programa. Yo me despido de vosotros, hasta uno nuevo. Hasta pronto, amigos. Frases célebres. Hola, queridos oyentes. Me llamo Lucía y os voy a leer una frase célebre. El mundo no será destruido por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein. Bota, bota, balón. Bota, bota, balón. Juega, jugador. Canasta, canastón. Bota, bota, balón. Cuerda, aro. Aro, tablero. Buenos compañeros. Bota, bota, balón. Canasta de dos. Dos palabras son. Cesto y balón. Adivina qué es. Adivínalo. El baloncesto. Cuando estaba la señora metiendo la ropa sucia en la lavadora, sonó el teléfono. La señora se fue. El gato llegó y dijo: ¡Uy, qué casita más bonita, con su puerta redondita! ¡Uy, qué colchoncito caliente, de ropita blanca enfrente! ¡Me voy a echar una sietecita! Regresó la señora, puso la lavadora en marcha y el pobre gatito dio mil vueltas y vueltas entre el agua caliente y la espuma del detergente. Salió de milagro, porque siete vidas tiene un gato. Salió medio ahogado, medio mareado, pero limpio como los chorros del oro. La señora llamó al médico asustada. El veterinario solo le recetó una pomada para que no se le cayera el pelo y dijo a la señora: Su gato se ha salvado porque es muy pequeño. La próxima vez le baña en un barreño. Thank you.